Rebobinado Podcast, cultura underground. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez. Bueno, pues hoy nos encontramos en la Escuela de Cine, Arte y Efecto Producciones, pues nada más y nada menos con nuestro profesor queridísimo, Reni Pan. Bienvenido, Reni, aplausos. No, súper feliz de haber tenido la oportunidad de, bueno, entrevistarte acá en nuestro podcast. Oye, sí, vale, que soy el número ¿qué? No te voy a decir eso, pero porque para que no te pongas bravo, pero bueno, sí, eres muy especial. Pero sí, es lo primero, o sea, estoy en la primera temporada. Que... Sí, claro que sí, claro que sí. Eso es importante. Ok, gracias, gracias. Bueno, Anthony Varez, ¿qué nos quiere decir al respecto de este podcast? Muy bien, hoy tenemos un programa dedicado a lo que es una celebración a una película, un video especial que salió hace ya tantos años y que muchos recordamos, los que somos de aquella época, somos fan de estos grupos de los 60, 70 y que marcó nuestra infancia como tal. Esta película, en el momento que surgió, fue un proyecto muy experimental, de verdad. Y coordinando con lo que hicimos anteriormente, pues sí, estamos aquí con Pink Floyd y la película The Wall. Esta película de verdad que fue un proyecto muy interesante porque reunió una serie de personalidades para expresar lo que estaba entre el disco a lo que fue el video, la gran pantalla. Y para ello, bueno, tuvieron que buscar a personalidades importantes. Bueno, Roger Waters fue uno de los primeros en solicitar a un ilustrador que de verdad hizo un buen trabajo como tal, y tenemos a un cineasta muy conocido que su nombre es Alan Parker. Tenemos que él fue verdaderamente un cineasta que en su trayectoria logró llegar a tener 10 Oscars, películas como Evita, The Comets, entre otros. Para esto, obviamente, tuvo que haberse dado una serie de fórmulas mágicas de reuniones y charlas. Primeramente, que este director no iba a ser el director originalmente. No. Tenemos que el director iba a ser Gerald Scarfe, que era el famosísimo ilustrador dedicado a lo que era la creación de artículos tipo, tú sabes, periódicos con esa forma caricaturesca de la nobleza, de la política. Entonces él iba a ser el verdadero creador, pero en su idea original él iba a tomar lo que era el escenario en vivo de Pink Floyd y llevarlo después a la realidad. En este momento él se da cuenta ya de que, mira, ya va, un momento aquí, esto no lo puedo hacer. Si voy a hacer la ilustración es una cosa, y si voy a hacer el director es otra, y de verdad que el trabajo va a ser demasiado grande. Vamos a hacer algo bien chévere, vamos a buscar a este señor Alan Parker para que haga el trabajo. Lo interesante de esto es que ambos, tanto director como el artista de lo que era el diseño, plantean el hecho de que no se tenía una idea muy clara de lo que se iba a hacer. Es más, llega una anécdota donde este caricaturista menciona que yo no tenía idea de lo que ellos querían hacer. Y yo creo que ellos tampoco tenían la idea. Es decir, que esto era un experimento en ver lo que iba a salir. Mientras que el director menciona que la película, su mayor éxito radica es en lo visual, la estética de las metáforas y los simbolismos. Ya lo que era la música y lo que era la parte de la trama ya era como que en un segundo plano y no le llamaba mucho la atención. En definitiva, este proyecto visual llegaría a tomarse en cuenta como un fracaso, un experimento que fracasó. La gente no lo aceptó muy bien. Algunos lo consideraron un video musical, pero largo. Ya, eso es lo que te llegaba. Entonces, bueno, para el día de hoy tenemos a Reni aquí invitado, que vamos a... Entonces, sí, por favor, déjale algo, gracias. Vamos a... No, hay que vamos a poner en contexto. Anécdota, mucha anécdota, sí, en lo que fue la realización de la película. Y, por lo menos, hay muchas cosas que no tocó y que no dijo, que, bueno, vamos a ver si logramos informar acá. De todas maneras, pueden conseguir, que gracias al internet se consigue todo, y hay muchos documentales y muchas explicaciones sobre la película. Pueden ver cantidades, nada más se meten en YouTube y ahí ven Sopapociento. Pero hay cosas muy relevantes y muy puntual, como la elaboración del guión. Entonces, esa elaboración del guión viene, cuidado con eso, viene de parte del vocalista, de Roger. Y Roger se inspira en parte de cosas que le pasaron a él, pero más que todo en compañero, en dos compañeros. Y entonces, basándose en la vida de esos compañeros y las anécdotas de esos compañeros, es que él forma a este personaje que es el protagonista. Se me fue el nombre. Pink. Pink. Y Pink prácticamente viene siendo el reflejo o la unión de esos dos compañeros. Al comienzo, el mismo Roger era el que iba a ser de Pink. Esa no me la sabía yo. Sí, entonces él quería el mismo protagonizar su cosa, pero después se dio cuenta de que no tiene dotes para la actuación y entonces nada, prefirieron buscar a este actor, que el casting lo hizo genial y que realmente dio con lo que ellos querían expresar. Si bien no nombraste la poca visión que tenía el director en cuanto a lo que se estaba haciendo, la temática en sí era reflejar lo que los artistas en escena puedan percibir, puedan vivir, tanto en escena como fuera de la escena. Entonces lo que vemos en la película es un reflejo del típico rockero, por decirlo de alguna manera, el superstar que está siendo opado por las masas, pero que en su vida propia, en la personal, es un caos existencial. Y caos porque viene arrastrando mil cosas. Entonces la película tiene todo ese aspecto psicológico que no se dice, pero que por las acciones que mostraron, entonces que uno empieza a captar. Y por eso la película no tiene diálogos, porque las mismas acciones te lo dicen todo. Si detallan, los diálogos son muy precisos, muy cortos, porque ya las acciones te hablan. Ya todo ese proceso de él encerrado en sí mismo, de paso que te lo ponen en una habitación. Y cuando él llega a ese colapso, no sé si recuerdan, que es cuando le sale la animación grande en aquella habitación enorme. Ya ahí es como que el tope de los pases que se metió. De la locura extrema. Era muy común en esa época ver ese tipo de trabajos así que eran muy simbólicos en cuanto a la imagen. No, realmente no, porque estamos hablando de que esa película, si lo hubiesen hecho junto con el disco, de repente se hubiese colado un poco más hacia la época de los 70, pero esto está hecho en los 80, o sea, después de años de maquinar, de buscarle la vuelta, de ver cómo se iba a plasmar aquello, cómo iban a enfocar la visión que quería Roger. Con este personaje, entonces pasó mucho tiempo y se aleja de ese cine que de repente era experimental que se pudo ver antes. Ya para los años 80 era normal que existieran los diálogos, era normal que se buscara más bien la complejidad en ciertos temas y tocar ciertos temas. Acuérdate que por ahí todavía andaba Kubrick haciendo de la suya y entonces cómo competir contra ese monstruo. Entonces, bueno, por eso es que la película en su primera tuvo ese rechazo de la audiencia porque no entendió, o sea, qué me está tratando de contar, qué me está tratando de decir. Y la gente, los más osados, empezaron como que a interpretar. Ah, bueno, sí, mira, la dominación o lo reprimido que es la sociedad, que te reprime la sociedad y que te obliga a hacer o a encajonarte en parámetros. Pero es que no es nada más eso. O sea, la película no te habla de eso. La película te habla es de la persona. O sea, de este Pink que por carencias que tiene, la primera carencia es el padre. Que ve esa locura proyectada ahí en ese padre que es una demencia que no está, pero que lo atormenta. Y después transforma al maestro, que sí lo vemos, en esa autoridad que te tiene que decir qué es lo que tú tienes que hacer porque sí. Entonces ahí viene ese choque de rebeldía en un niño que está viendo de que todo el mundo está sumiso ante esa imposición y que él no se consigue ahí. Porque normalmente si vemos a todas los músicos, cantantes o estrellas de rock, siempre tienen ese punto en común. O sea, se salen de lo que es el marco social. ¿Por qué? Porque tienen otra visión, porque tienen otras inquietudes y entonces están en búsqueda de. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, entonces seguimos acá en Rebobinado Podcast hablando con Renny Pan. Cariñosamente llamado Renny Pan porque es Renny Peña. Sí. O el Duende Verde, o el Alcalde de Valencia. ¿Cómo es eso? No, me dice Viejo Verde también. ¿Cómo te dice? Viejo Verde. No quería decir eso, pero bueno. Sí, sí, porque ya, cana. Vale, bueno, ¿qué nos tienes por allí, Anthony Paredes? Bueno, la película se realiza en ciertos segmentos de vida del personaje Pink. Entonces, vamos con la parte que es el inicio, que es la ausencia del padre en este joven, que se ve muy marcado allí, y lo que es la madre también, su personaje. Esa parte psicológica... Sobreprotección de la madre. Horriblemente. Esa parte psicológica, de tu parte psicológica, dices que verías allí en ese fenómeno. Ah, bueno, por si acaso, por si no sabían, yo también soy psicólogo, aparte de locutora aquí en el podcast. Entonces, bueno, y aparte también cineasta, y Renny es mi profesor y me estaba regañando ahorita por el video de esas cosas. Bueno, entonces, bueno, siempre los profesores nunca van a dejar de ser profesores cuando, y tú nunca vas a dejar de ser sus alumnos aquí, en fin. Ajá. Fíjate una cosa que aquí, al mismo tiempo, aparte de la ausencia paterna que se tiene justamente con el personaje, siempre hay como una especie de disrupción. Disrupción, quiero decir, falta la norma, falta la autoridad, porque en la sociedad como tal, vamos a hablar de la sociedad norteamericana, que fue donde creció Roger Waters, todo ese tipo de cosas, Pink Floyd. Británica. Ah, británica es la cosa, claro. Bueno, se parecen. En realidad, cierto, británica. En una sociedad bastante machista, en una sociedad que fue muy marcada como con la presencia del hombre, donde era siempre autoridad, donde era siempre marcaba el paso del hombre, del masculino allí. Ahora, a la falta del padre como tal del personaje, se rompe todo, se cae todo. La madre no sabe cómo dirigir o redirigir la parte, digamos que de masculina o el hombre, o la formación en ese momento de la época de un ser humano, en este caso masculino. Y el niño se siente perdido, quiere ser como el padre, quiere formarse como el padre y no puede hacerlo. Y es cuando cae en depresión, cae en las drogas. Y yo me atrevo a decir, Renny, que bueno, que ahí esta persona estaba en una fase esquizofrénica. O sea, una esquizofrenia inducida por drogas, por psicopatía total. Eso, por lo menos, claro, a mí me fascinó. En aquella época debe haber sido, no sé, lo que tú dices, aparte de las personas que no entendieron, no sé si es porque somos de esta época, no sé si es porque nos gusta el cine, o no sé si es que ya estaban tan acostumbrados al formato de los 80 que no entendieron esta parte gráfica. Entonces yo lo entendí perfectamente, alucinaciones, el complejo yoico, egocéntrico, intrínseco, totalmente minimalista de la persona allí en ese momento, donde estaba completamente vuelto un caos su mente. Claro, pero ¿qué pensaron la gente de esa época, por lo menos cuando vieron La Naranja Mecánica? Bueno. O sea, te tienes que ubicar en el contexto. ¿Cuándo sale la película? En el 82. Sale la película, ¿no? Entonces, para lo del año 82, ¿qué teníamos más fresco en las mentes a nivel cinematográfico? Para ese año lo que teníamos era las galaxias. La gente ya soñaba en ir para el espacio, en que te contaran de que hay naves espaciales y hay sables de luz y todo esto. Y de repente sacan esta película, La Naranja Mecánica ya tenía años. Porque La Naranja Mecánica es del 70 y algo, ¿no? No recuerdo bien. 70 y pico aproximadamente, en los años 70, eso sí lo sé. ¿Qué pasa? Que los cinéfilos, en todo caso, de la época pudieron haber asociado con La Naranja Mecánica y decía, mira, esto es una película de interpretación, vamos a buscarle la vuelta, ¿no? Vamos a tratar de entender. Pero el grosso, el público en general... No, el público en general estaba pendiente de o comedias rosas o de galaxias. Entonces le lanzas esta película que, como les digo, no tenía diálogo. ¿Y qué van a interpretar ahí? Nada. O sea, ¿qué locura es esta? Y de paso, son los temas de una banda de rock. Y el rock estaba mal visto. Porque no, rock, cuidado. Pero en realidad, Era más que todo importante en esa fecha lo que era el conservadurismo británico. Sí, era la época de Margaret Thatcher y había una cultura más a la mano de ella, o sea, una fuerte formación de valores, y se ve mucho en lo que tú dices, pues esa forma de ser de la mamá y del niño que no encaja, y la gente de verdad no la entiende porque no lo veía, como que una pequeñez, una malcriadez de un niño. Exactamente. Entonces, imagínate esa gente de esa época que cuando ven El Exorcista, la gente se sale de la sala a mitad de película, pero no se van del cine. O sea, como un público que se sale de una sala, si te sale porque o no entendiste, o te pareció malísima, o lo aborreciste, o sea, no quieres, y te vas. No, cuando El Exorcista se estrenó, la poca gente que fue, porque tampoco era que se llenó la sala, la gente se salió aterrada. Pero entonces lo peor es que no se atrevían a irse de su casa porque no entendían qué habían visto. Sí. Y ese tipo de persona es la que vio esta película. Y una película donde no te están explicando nada, sino a nivel de imágenes. Entonces tienes que interpretar mucho. Si bien en La Naranja Mecánica tú ves más o menos ese reflejo de la sociedad y cómo la sociedad te puede transformar a un individuo, aquí lo que estamos viendo es la transformación de un individuo a través de la música y de cierto género musical que busca la manera de escapar a su realidad. Y entonces ahí tenemos ese niño que está buscando entender por qué el padre no volvió. Acuérdense que el padre se va a la guerra y se pierde en la guerra, y este niño queda sin el padre, pero con el anhelo de tratar de volver a ver a su padre. Por eso es que en aquella escena donde se consigue él sentado frente al televisor y el niño está parado, entonces ahí viene como que ese flashback, y te dan a entender de que en sus sueños él siempre lo trató de buscar, pero no lo encontraba. Siempre veía gente similar, pero no era su padre. Entonces esa carencia es lo que termina como que de abrirle puertas para él entrar en cualquier mundo. Y bueno, por lo menos agarró la música, ¿no? Fíjate que me llama la atención esto, que el hecho de que, a ver, en el cine, René, ajá, y también en la interpretación psicológica, veníamos de los años 20, 30, etcétera, hasta que, bueno, se incursionó la parte sonora en el cine y todo eso, donde había la formación e interpretación a través de imágenes. Entonces, como que el colectivo como que se le olvidó, hey, no, ya no quiero esto, quiero escucharte algo. Ajá, no, es que yo sabía que teníamos que hablar eso aquí también contigo. Y ahora como que me están adornando con todas las pantallas bonitas, rosas, ositos cariñosos, arcoíris, etcétera, y me olvidé de la introyección del ser humano. Sé que en esa época a las personas le reprimieron mucho en cuanto a las emociones y le dijeron mucho qué hacer. Y sabes que a través del cine era, o siempre ha sido a través del cine, una herramienta poderosa. Sí, de las artes, no nada más del cine. Todas las artes siempre tienen como que esa capacidad de abrir las puertas o las ventanas para que la gente despierte, ¿no? Y se atreva. No, pero quiero decir también que al mismo tiempo la propaganda política y el hecho de dirigir que, mira, te vas a comportar de esta forma. Lánzame esto. Política. Eso ya. Exacto. Bueno, ajá, por lo menos una de esas cosas, ¿no? Claro, y no es que sea política por partidos políticos, no, es política social. Sí. O sea, ya es la manera de cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a buscar guiar a una sociedad. Entonces ahí entra la política, las religiones son políticas. Entonces todo ese manejo es lo que realmente va como que buscando encajonar o guiar o encaminar a las masas, y entonces claro, tú no te puedes salir de esos esquemas. Entonces ahí viene todo ese... Muy bien en la parte educativa de Pink. Claro, total. Donde ya crean como ese encajonamiento, un ser productivo para lo que era la parte donde no tienes que pensar en ser creativo, sino ser un simple oficinista. La máscara que lo homogeniza a todos. Exacto. Todos son iguales. Exacto. Pierdes ya tu identidad porque ya pasas a ser uno más del rebaño. Entonces fíjate que lo buscan encajonar incluso en las animaciones. Se busca también como que emular lo de los rebaños, o sea, vayan todos por el mismo sitio, no te salga. Y lo de las máscaras es un toque genial, porque al ponerle las máscaras a los niños ya le estás quitando la personalidad. ya no es Pedrito, Miguelito, no, no. Ya todos son iguales, uno más que está ahí en el rebaño. Esa es parte del sistema como tal que lo requiere en ese momento las sociedades modernas. Porque esa es otra cuestión importante, el cambio que también se están dando en el mundo. Ya estamos en la época de lo que está viendo los movimientos contraculturales y todo eso. Entonces es, bueno, Roger Waters lo ha dejado muy claro. Ey, no estamos en contra de la educación. Estamos en la forma como se educa. Exacto, y es que en ningún momento te pones como algo negativo la educación. Porque la educación, en todo caso, él te muestra de que sí, te encajonan para que salgas de una vez por un pupitre estudiando, ¿no? Acuérdate de la escena de la maquinita. Pero ahí no está el problema. El problema está en el profesor. En este profesor que de paso le da un aspecto mucho mayor porque no es nada más un profesor de un aula, sino que ya es como un académico porque tiene hasta toga y birrete y todo, ¿no? Entonces ya es un personaje que te representa todo lo que es la educación. O sea, ya no, tú no puedes decir en la película, no, es que los maestros son malos. No, es la educación la que está atentando contra mi libertad. Y también, lo que se ve en el video, la escena de la mujer cuando está comiendo, la parte cultural, o sea, pasa las frustraciones del profesor al niño. Sí. O sea, es una cadena que se ve allí, o sea, todo estaba mal. Claro, pero es por esas sociedades tan rígidas, ¿no es? Entonces, de ahí vemos todo este libertinaje que vino después. Y en la película también lo vemos. Porque entonces de una vez ya crece ese niño, entonces vemos en lo que se transformó. Y se transformó en algo que prácticamente no es bien visto dentro de la sociedad. Porque si por un lado tiene toda esa vena artística porque es músico, porque es un cantante, no te lo muestran como tal, te lo ponen es como un personaje político, como un candidato. O sea, te lo reflejan de esa manera. ¿Por qué? Porque digamos que es la analogía que hacen para comparar a ese artista de tarima, de conciertos multitudinarios, con este personaje político que te mueve esas masas y que te convence de que votes por él, de que lo que él te está, las promesas que él te está diciendo son las que te van a ayudar. Entonces, hacen esa analogía ahí. Y eso es lo interesante de ese aspecto en la película. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave Bueno, entonces seguimos acá, Anthony Paredes. Muy bien, recordemos que esta película está basada en lo que fue el álbum, un álbum muy conceptual. Todo lo que es el álbum lo llevaron para lo que es la presentación de esta película. Ya posteriormente, cuando vemos a este Pink que pasa de su juventud, ya llegamos a la época de la adolescencia, o más de la adolescencia, ya vemos que él se casa, consigue una persona en su vida, y muchos pensamos en ese momento que llegó su felicidad, ya acabó todos esos tormentos que venía sufriendo. Pero desgraciadamente muestran lo que es la realidad de muchas parejas en esa época y que, bueno, es una constante en el tiempo. Y es la traición, lo cual le obliga entonces a levantar otro muro más para encerrarse allí. Y esto desemboca posteriormente a darse cuenta del engaño que sufre por esta mujer. Esto comentabas tú, Reni, que llega un momento en que ya hay cosas que no le importan a él. Y hay una apatía. Empieza ya a sentir que hay otras cosas que son mejores que lo que sería el placer mundano de las personas y empieza a escapar. No, y además de esto, no nada más que es el escape, sino el cómo va a escapar, de qué va a escapar. Entonces ahí vemos al personaje que empieza a cuestionarse porque es lo que estaban comentando. O sea, ya los placeres normales no le dan nota. O sea, él llegó a un punto donde ya no se consigue, no se percibe como uno más de la sociedad. Entonces ahí viene esa búsqueda, y en esa búsqueda a la vez es el escape de la situación en la que él está viviendo, por todo lo que le hizo la pareja y por todo lo que ha venido arrastrando de infancia. Entonces llega a ese punto donde en la película te lo transforman en este personaje neonazi, con ese aspecto tan marcado militar y con las animaciones de los martillos y toda esta parte donde te dicen de ese adoctrinamiento de lo que pudieran ser las sociedades y sobre todo del aspecto político. Entonces vemos a este personaje ya como un militar que se muestra frente a las masas y que lo empiezan a alabar y todo, cuando de verdad él no le da nota ni siquiera a eso. Él está en otra búsqueda, él está tratando de encontrarse a sí mismo y no lo consigue. Por eso se refugia en las drogas, por eso es que vemos esas escenas tan grotescas donde después de que llega un punto donde desbarata todo el sitio donde él vive, entonces empieza a ordenarlo según su perspectiva, empieza a hacer aquel mosaico extraño en el piso y empieza a, como que a buscarle sentido a su vida. Pero en realidad él está en ese punto, está ya en otro nivel, no sé, de conciencia. Diría yo un brote psicótico. Brote psicótico. Sí, duro. Porque claro, previo a eso vemos la escena de la animación en la habitación donde lo... Si nos vamos a lo que es el lenguaje cinematográfico, está espectacularmente planteado, ¿no? Sí. Tenemos un gran plano general y lo vemos ubicado en una esquina de la pantalla, totalmente pequeñito, minimizado a la máxima potencia. Y vemos esa habitación enorme, tan fría, porque de paso está pintado con colores, con gelatinas azuladas, o sea, muy frío. Y entonces ahí arranca aquella animación del monstruo este que se lo quiere comer. O sea, ya es la cumbre cuando la droga lo invade hasta más no poder y ahí ya pasa a la esquizofrenia que sufre después. Ese momento daría la razón para que él se convirtiera en este personaje como tipo neonazi. Es que, bueno, en cierta parte pudiera ser, pero es que no, acuérdate que ahí lo que estamos viendo es las carencias que tiene el personaje, ¿verdad? Por eso la escena aquella donde, creo que es después de eso, que aparece otra vez el niño, vemos al niño, y entra a esta especie de, no sé si era la misma escuela o era un hospital, y se consigue a Pink en una esquina, ¿verdad? Que no le da la cara, y entonces se le para y se le queda viendo, y después cuando voltea le pega aquel grito y lo roma. O sea, ahí él se está dando cuenta de dónde viene dentro de su locura y su situación, ¿no? Y por eso él está arrinconado en esa escena, él está arrinconado porque él está atrapado entre su tormento, y de repente se le para su génesis, y de repente él no lo quiere ver porque eso era él, y lo que es ahora no es nada agradable, no es nada bueno. Entonces le da vergüenza voltearlo a ver, y por eso le grita, porque él no lo quiere aceptar. Y después vemos más adelante otra escena donde viene ese confrontamiento, que lo vemos sentado a él, que es cuando le te comenté de lo del flashback, cuando se va a tratar de buscar al padre y todo. Lo encontramos a él sentado, como siempre, frente al televisor, perdido en sus nebulosas, y el niño le vuelve a aparecer al frente, confrontándolo. Entonces, todo el tiempo vamos a ver en el individuo ese debate de por qué llegué a esto tan bajo y por qué no puedo salir de aquí, o qué necesito para salir de aquí, y no se consigue. Entonces, de ahí después pasamos a las siguientes escenas donde ya vemos todo ese estallido, pero como te comentaba, como todo esto está relacionado con este personaje del estrellato, sea músico, sea artista, de lo que sea, que a su vez es una marioneta de un grupo de personas. Entonces llegamos a ver, después de aquel caos que tiene en la habitación, que prácticamente se echa al abandono ya, entonces vemos cómo revientan la puerta los, digamos, manager, personajes que son los que lo llevan, y que después vemos en realidad en esa escena del carro cómo lo transforman en este militar que ya habíamos visto. Entonces, simplemente es la transformación de una persona normal que tiene de repente algunas carencias y también algunos anhelos, y de repente lo transforman en esta figura que va a manejar las masas y que va a tener sus 400 seguidores porque andan en la misma. O sea, porque toda, o sea, la humanidad en sí siempre anda buscando un mesías, sí, a quien seguir. Entonces, claro, estos transforman a este tipo en este neonazi para que lo sigan, y implementando unos parámetros tan rígidos y tan sólidos como lo que él percibió en su infancia. Entonces, todo eso es lo que empezamos a apreciar en la película, ¿vale? Hasta que viene la parte del juicio. Es que justamente son los diferentes tipos de cambios y evoluciones, para mal o para bien, que puede tener una persona, un ser humano. Eso también es lo que expresa allí. Yo me preguntaría a Anthony si Roger, justamente el bajista de Pink Floyd, tuvo ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Porque recordemos que Pink Floyd viene de una época de los años 70 donde el LSD duro, donde Syd Barrett, ¿no?, que era el cofundador y principal vocalista de Pink Floyd, claro, cayó en el LSD y se perdió. Esa persona se perdió y bueno, está Está reflejado en él. Exacto, está recordado justamente en este personaje. Entonces, sí me gustaría saber eso. ¿Qué tan terapéutico y qué tan, proyectivo fue el hecho de él hacer esto y verse allí? No sé, ¿qué opinas tú, por ejemplo, como cineasta, Ren? No, indudablemente eso tuvo que haber sido una catarsis para él. Porque, claro... Porque muchos directores hacen este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Sí, pero no es común. O sea, cuando un director te hace esto es porque ya quiere como que sincerizarse ante sus seguidores y dice, mira, esto es lo que yo soy. Pero no es fácil, no es fácil. Acuérdate que el medio, y yo se lo digo siempre en clase a ustedes, ¿no?, el medio es de egos. Entonces, si nos vamos a lo que es la parte cinematográfica como tal, o sea, entramos a ese mundo, tenemos ese mundo de egos, de que yo quiero contar mi historia. Y si a eso le sumamos todo este aspecto de esta persona que es músico, que quiere lograr que sus letras sean escuchadas por la gran mayoría, entonces tenemos esa conjunción de cosas que, claro, que si la logras llevar a una pantalla y la sabes contar bien, entonces wow. Pero ahí está el punto, saberla contar. Por eso me parece que la película tiene ciertos aciertos en la manera como fue planteada. El director de verdad supo aprovechar en ciertas partes el lenguaje cinematográfico para que se entendiera sin tener que usar diálogo. Simplemente la puesta en escena ya te lo decía todo. Ya el manejo del lenguaje cinematográfico, de los encuadres, de los mismos movimientos, ya te decía lo que se estaba expresando ahí, lo que sentía esa persona o lo que estamos viendo. Entonces, ahí es donde yo siempre hago énfasis, y sobre todo en clase, le digo mucho a los alumnos, de que tienen que saber utilizar el lenguaje cinematográfico para poder contar bien la historia. Porque si no, no te van a entender lo que tú estás tratando de contar. Así tu guión sea muy clarito, ¿eh? Los tres cochinitos que yo siempre pongo en clase. El lobo va a soplar la puerta de la casa a cada uno y se la tumba. Pero si tú no sabes contar bien la historia, entonces no vas a saber qué cochino vive en qué casa, si los cochinos son hermanos, primos o qué, y si el lobo de verdad se los quiere comer o simplemente es que tenía gripe. O sea, tienes que saber contar la historia. Y ahí yo creo que el director hizo un tremendo trabajo. Sí, con esta película. Yo también opino lo mismo, que el director fue muy valiente con el tema de organizar todo el caos que tenía Roger, porque yo puedo asegurar que ese señor también tenía un caos completo en esa cabeza. Y yo, mira, yo quiero hacer esto. Ya va. Déjame hablar con mis otros compañeros, espérate ahí. ¿Cómo plasmo yo eso? Ya va, ok, vale. Después hablamos. Hay un término coloquial. Menos mal que esto es podcast y no es televisión. Tú también así. Claro. ¿Qué es el enculo? Hay muchas personas que caen en eso. ¿Qué es? Que se crean la historia, se imagina la historia, pero no te la plasman, no te la escriben, sino que la tienen aquí. Y tú le dices, no, es que yo estoy clarito. Ajá, tú estás clarito, porque tú la tienes en tu mente, pero yo no. Y yo tengo que tratar de plasmar eso que tú tienes en tu mente en una película. ¿Cómo hago? Entonces, no, es fácil, yo te explico. No, yo no, porque yo no voy a abrir para ver qué tienes tú allá adentro. Ah, mira, es que ahora viene esta parte, ¿no? Y ay, es que el tipo viene de acá. Entonces, hay muchas personas que son así. Yo me he topado sopotosiento, que te dicen, no, sí, mira, eso está clarito porque yo tengo todo acá. Y yo no gano nada teniendo eso metido ahí en el cerebro, porque yo no puedo asomarme a ver ese cerebro. Entonces, tienen que aprender a plasmar las cosas. Y ahí es donde muchos se caen. Y los que realmente saben salir adelante son los que se buscan a un guionista para decirle, mira, yo te echo el cuento y tú me ordenas la pega. ¿Ves? Porque ¿qué pasa? Porque es que ese guión no es el que se va a filmar. Se va a filmar en la propuesta del director. Y en este caso, imagínate, la propuesta de este director chocando con la idea de este loco, Roger. Entonces, ahí tuvieron que haber pasado mucho tiempo, y fíjate que sí lo pasó, para poder llegar a un acuerdo y decir, mira, vamos a grabar esto. ¿Eh? Nada más el hecho de decirle a este, tú no vas a ser protagonista. Eso es lo primero. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Entonces, bueno, partimos del juicio este raro que le hicieron al personaje Pink en la película, que estuvo ligado con animación, que estuvo ligado con el muro, bueno, después se relacionaron más tarde con el muro de Berlín. Toda esta locura que hubo al final de esta película, ¿no? Claro, claro. El muro de Berlín es prácticamente lo que marca todo esto, ¿no? Sí. Y que era como que unos primeros pasos para ese proceso de tumbar el muro, que no se logra sino hasta prácticamente el año 89. Sí. Por ahí hay una película que se llama Blondie, no sé qué, Atomic Blondie, con, ¿cómo es que se llama la surafricana más hermosa del mundo? ¿Cuál será? ¿Charlize Theron será? No, pero es que ella lo pronuncia muy distinto a nosotros, ¿no? Nosotros decimos Charlize Theron. Y no, y ella le dice como Charlize Theron. Ella lo pronuncia como debe ser, uno es el que lo pronuncia más mal que el que recibe. En esa película vemos justamente cuando está el muro buscando tumbarse. O sea, están los revueltos en la sociedad para buscar tumbar el muro. Cosa que me trajo mucho recuerdo cuando vi la película, primero por la banda sonora de la película y también por ese momento histórico cuando logran tumbar el muro, que una de las escenas que lamentablemente uno no se va a poder borrar de la mente es ver a Mitch Buchanan, como lo conocimos en Guardianes de la Galaxia, en la playa, en la bahía. ¿Eh? ¿En serio? Ver a ese tipo montado en ese muro cantando. A ver, ¿tú crees que él es cantante? Verdad. Sí. No me pega, no me cuadra para nada, pero bueno, en fin. Sí, él es cantante. Pero entonces, ok, volvemos al tema y vemos aquel muro y arrancamos con la parte del juicio, ¿no? La parte del juicio que, como bien lo recuerdas, arranca desde lo más bajo de la situación de él, porque lo vemos en ese baño acurrucado en el piso, y prácticamente de ahí parte todo lo que vendría siendo este juicio, donde vamos a ver un recuento de todo lo que fue su vida, todas las personas que marcaron a este personaje. Entonces vamos viendo que van pasando todos y está este juez en comiquita que me lo recordaste. Pero después viene también toda esta parte donde está ya el personaje, o sea, personaje entre comillas porque es animado, que está el muro y vemos cómo el muro empieza a sacar la cara, la típica cara que sale en la portada del disco también. Exacto. Y entonces vemos cómo vuelve a salir esta especie de dragón erótico. No sé cómo mencionarlo. Sí, bueno, el dragón que se come la flor, ustedes saben que pasa ahí la alegoría que se hace respecto a la penetración. Ya estamos en internet, no importa. Entonces, sí. Claro, entonces después de eso vemos cómo se empieza a realmente a derrumbar este muro, ¿no? Pero esa parte sí ya es como que el declive del personaje como tal. O sea, ya tocó fondo. Y de ahí entonces vemos que los resultados no son los idóneos, no es lo que de repente el grupo que lo manejaba quería, no es lo que la sociedad esperaba, pero es el resultado de lo que vivió este personaje. Correcto, en ese momento el juicio cuando lo confrontan todos los personajes que lo como que lo maltrataron, lo dañaron, sí, lo marcaron, es la palabra idónea, es el momento en que tiene que darle la cara, porque lo que hacía era huir de la realidad para entonces refugiarse en otras formas, como mencionaba René. Ya al final entonces el juez declara que el muro debe caer, definitivamente. Y es la manera en que, o sea, creo que ahí se me explicaría mejor esa parte, psicológicamente él se libera o se supera o trasciende, que sería allí esa parte. Cae en la realidad, definitivamente. Cae en el yo real, el yo el aquí y el ahora. Eso es lo que sucede allí. Como que bueno, se derrumbaron los muros, no tengo más protección, estoy aquí en la realidad. O pudo pasar dos cosas. O se entregó la droga y ya hubo sobredosis y se murió. O si no, se curó y se rehabilitó. Pasan esas dos cosas con las personas que son adictas a las sustancias psicoactivas. Se ve mucho ese aspecto de ese final, porque el final se derriba el muro y hasta ahí llega. Y es como si puede pasar dos cosas. Esa interpretación queda abierta. Exacto, ese es el término. Exacto. El término es que el final quedó abierto. ¿Y quedó abierto a qué? A interpretaciones. Entonces, por lo menos hubo una época donde era comúnmente sacarle las segundas y terceras partes de la película. Pero en este caso, menos mal que no lo hicieron. Sí, porque imagínate después como el director ya va, Roger. No, hasta aquí, no me contrates más, fuera. Sí, imagínate. Pero bueno, digamos que ahí te deja eso y buscando el aspecto positivo sería la segunda opción que tú dices de que se pudo regenerar. Uh-huh. O sea, para buscar la manera de darle sentido a que si tumbaste los muros que creaste, y que creaste por esas carencias que tenía y esos temores, entonces bueno, ya te liberaste de todas esas ataduras. Y prácticamente eso es lo que se puede interpretar en ese final. Entonces de allí partimos en la idea de que es algo que es vigente. Sí. La idea es completamente vigente. Todo lo que sufrimos o vivimos actualmente se puede reflejar allí. Muchas veces las personas buscan la manera de refugiarse creando esos muros y lo que hacen es encerrarse. ¿Y psicológicamente eso está mal? Sí, bueno, sí. Está mal para nosotros, pero está muy bien para la persona que se quiere proteger supuestamente de la realidad. Pero el tema es que al mismo tiempo, bueno, se hace daño a sí mismo porque las sustancias no son normales, entre comillas, para el ser humano. Entonces, esa es una diatriba y eso es una conversación muy interesante que podemos tener en otro siguiente podcast acerca de las distorsiones cognitivas y las realidades y todo esto. Ok, para cerrar un poco, les quiero recordar de que esta no fue la primera película que se hizo basada en un disco, digamos, o un material sonoro, sino que tenemos otras películas. Empezando por el súper conocido y prematuramente desaparecido, como dicen algunos, Elvis Presley. Fue uno de los primeros que hizo películas, digamos, basándose en una canción o un disco entero. Y ahí tenemos más o menos varias películas. Entre los más conocidos sería Los Beatles con El Submarino Amarillo. Cierto, Los Beatles, El Submarino Amarillo. Que de paso también es animado, porque este sí fue todo animado. Entonces tenemos una lista más o menos grande de películas. Por ejemplo, está la de Doug Funk, ¿no? Que hizo también un director japonés que es súper reconocido. ¿Cuál fue la película que nos estabas diciendo tras cámaras que hizo la animación de Daft Punk? Mira, no recuerdo ahorita el nombre de la casa, de la firma de animación japonesa, ¿no? Pero ellos son los mismos creadores de El Tren Galaxia, El Tren de las Galaxias. O de la Estrella del Norte. El de la Estrella del Norte también. Es que fueron varios animes que hicieron, ¿no? Pero esa misma gente es la que hacen las animaciones para los videoclips de Daft Punk. Y nunca te mostraron la película entera. O sea, porque si tú no veías el videoclip, no veías la animación. Entonces tú no te puedes meter en YouTube y decir, mira, yo quiero ver la película entera de la broma de Daft Punk. No. Entonces, seguro tienes que ver los videos. Ah, no sabía eso, pero sí sabía, tenía conocimiento acerca de la existencia de ese video como tal de ellos. Bueno, aquí tenemos del catálogo de René, catálogo muy selecto. Tenemos, por ejemplo, Love Me Tender, 1956, basada en Elvis Presley. Tenemos A Hard Day's Night, 1964, basada en los Beatles. Una de tantas. Sí. Yellow Submarine, 1968, basada también en los Beatles. Esta sí es completamente animada, y que recuerden, no es... Sí, no, es completamente animada, sí, sí. Tommy, 1976, basada en The Who. Esta sí nunca la he visto, de verdad. Yo tampoco he visto esa película de The Who. No, tampoco, hay que buscarla realmente, porque yo traté de buscarla, pero es complicado conseguirla, no la conseguí completa, digamos. O por lo menos no estaba, las que conseguí, de muy mala calidad y no estaban subtituladas, entonces... Claro, recordando que esta película es del 76, no es muy común que estas películas las remastericen como otras actualmente. Luego de esto tenemos The Wall de 1982, basada en Pink Floyd. Luego tenemos Purple Rain, 1984, basada en Prince. Esto es sobre la vida de Prince. No es la vida de Prince como tal, pero él crea un personaje para contar esta historia. Pero la historia sí está basada en la canción, ¿no? Okay. Y prácticamente saca el disco basándose en esa película, ¿no? O sea, él hizo el disco y ya la película la tenía maquinada para la canción. Entonces, esa canción sí la pueden buscar en YouTube, van a conseguir el tema y van a ver escenas de la película, porque el videoclip son escenas de la película. Okay. Bueno, ya mencionamos Daft Punk y creo que... Discovery Interstellar. 5555, la historia secreta del sistema Estrella, 2013, esto es más actual. Y por último, The Odyssey, de Vincent Haycott, basada en Florence the Machine, 2016. La última. ¿Sobre? Igual, sobre una de las canciones, sacaron lo que es esta puesta en escena, pero la película no la he visto tampoco. Okay. Pero sí está como que... basada en la letra de la canción. Entonces crearon los personajes y todo en eso. Recomendación de René de su catálogo personal. Sí, sí, muy bien. Entonces, bueno, dicho esto, lamentablemente hemos llegado al final del podcast. René Peña, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Acá. Cómo no, por la invitación, por haber venido, por haberte llegado y todo ese tipo de cosas. Pero ya no va a ser la última vez, porque esta no va a ser la primera y última película que vamos a analizar. Vamos a continuar haciendo nuestro análisis con René, porque creo que es importante que como cultura aprendamos de lo que es el arte, no tanto musical, sino también visual en las películas de estos artistas o de estas agrupaciones. Vale, gracias. Bueno, recuerden entonces, por si acaso, nuestra nueva plataforma de Spotify, Apple Music. No, Apple no, era Google Podcast. Ah, Google Podcast, yo que Apple, oh, por Dios. Y bueno, nuestras redes sociales, Rebobinado Piso Podcast, Rebobinado en Facebook, y nuestra producción, Karen Rodríguez y Anthony Afonso. Por acá, Anthony Varez, y Cecilia y Reni Peña. Chao, nos estamos escuchando. Rebobinado Podcast, Cultura Underground.